I die real, cause that truth hurts and those lies heal. And you can't sleep thinking that he lies still, so you cry still, tears all in a pillowcase. Big girls all get a little taste, all pushing me away so I give a space, all dealing with a heart that I didn't break. I'll be there for you, I will care for you, I keep thinking you just don't know. Trying to run from that, say you're done with that, on your face girl it just don't show. When you're ready, just say you're ready, when all the baggage just ain't as heavy. And the party's over, just don't forget me, we'll change the pace and we'll just go slow. You won't ever have to worry, you won't ever have to hide. Seen all my mistakes, so look me in my eyes. Cause if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I've loved and I've lost. Cause you don't say you love me to your friends when they ask you, even though we both know that you do, you do. One time, been in love one time, you and all your girls in the club one time. Also convinced that you're following your heart, cause your mind don't control what it does sometimes. We all have our nights though, don't be so ashamed. I've had mine, you've had yours, we both know, we know. You hate being alone when you ain't the only one. You hate the fact that you bought the dream when they sold you one. And you love your friends, but somebody should've told you some to save you. Instead they say, tell me, I don't care if you hurt. I don't care. Tell you, you don't care if you're true. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. La 1:59. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. People Are People, una canción de Depeche Mode. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estamos en Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, después de escuchar esa canción de Pump That Kicks de la agrupación Foster the People, les comentamos que el 24 de agosto del año 1998... Bob Geldof, líder de la agrupación The Boomtown Rats y promotor de Live Aid, el evento gigantesco que reunió a los más grandes artistas en concierto por allá en el año 1985 en el Wembley Stadium de Londres y en el Estadio de Filadelfia. Señor Bob Geldof, el promotor de ese gran evento, comienza el 24 de agosto del 98 a presentar un programa en la estación de radio londinense XFM. Bob Geldof, que no había tenido experiencia en un programa de radio, tiene un comienzo difícil, maldiciendo con el micrófono abierto, haciendo baches o silencios en la radio y sobre todo declarando que Ian Dury, el cantante de Ian Dury and the Blockheads, había muerto. Geldof fue engañado por un oyente que llamó dando la noticia de la muerte de Ian Dury, lo cual podía haber tenido cierta credibilidad ya que Ian Dury estaba luchando contra el cáncer. Entonces el nuevo locutor programa la canción de Ian Dury, Reason to be Cheerful, en tributo a él y se despide. Al día siguiente se disculpa al aire. El músico hace el programa durante otros 5 meses, irritando a algunos oyentes, pero entreteniendo a otros con selecciones de música poco convencional y momentos memorables como cuando Michael Stipe, vocalista de R.E.M., fue a visitarlo al estudio. Su último show fue el 4 de febrero de 1999 e incluyó mensajes de despedida de Bill Clinton y Tony Blair, primeros mandatarios de Estados Unidos y de Inglaterra. Bob Geldof estuvo de locutor de la emisora XFM de Londres a partir de una fecha como esta, 24 de agosto de 1998, durante 5 meses. Y desafortunadamente en el primer día, en su primer turno, mató a Ian Dury. Bueno, finalmente él ya murió, precisamente por lo que comentábamos, tenía cáncer. Aquí está Ian Dury, un artista legendario de los 70 en Inglaterra, muy conocido en Inglaterra. Y esta canción, Hit Me With Your Rhythm Stick. Un hip hop siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Pero vamos primero con Ian Dury. Hit Me With Your Rhythm Stick. En Estrellas de Medianoche. In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me. Je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick, hit me slowly, hit me quick, hit me. Of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me. Das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me. Hit me, hit me, hit. From Bombay to Santa Fe, the hills far away. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Says Simone, he says nicht. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Two fat persons, click, click, click. Hit me, hit me, hit me. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Got En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. I'm romancing the stars. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes, 24 de agosto del 19, hace 4 años. La canción número 5. Permanecía estable, Talk, de Khalid. Lugar número 4, otra canción que permanecía estable. Truth Hurts, es Lizzo. El lugar número 3, el anterior número 1, Old Town Road, Lil Nas X con Billy Ray Cyrus. Señorita, Shawn Mendes y Camila Cabello. Lugar número 2, subía un puesto en el listado Billboard del 24 de agosto de 2019. Y el nuevo número 1, Bad Guy, de Billie Eilish, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. De esta forma, Billie Eilish puso fin al récord de 19 semanas al que llegó la canción Old Town Road de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, récord que hasta el momento sigue vigente. Estrellas de Medianoche. en Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. La agrupación de System of a Down, Aerials, un rock del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha nace el 24 de agosto de 1955, Jeffrey Glenn Daniel, bailarín, cantante, compositor y coreógrafo, conocido por ser miembro fundador de la agrupación de música disco, música funk y soul, Shalamar. Él fundó a Shalamar al lado de Jody Watley, Howard Hewitt y el bailarín German Stewart. Ready. esa canción de Shalamar, A Night to Remember. Y esta otra, de los 80, Dancing in the Sheets. Ahí está el señor Jeffrey Glenn Daniel participando como cantante. Bueno, resulta que Michael Jackson era un fanático televidente del programa Soul Train y veía bailar a Jeffrey Daniel, quien fue la primera persona que realizó el baile llamado Moonwalk, que popularizó Michael Jackson y que consiste en que el bailarín se desliza hacia atrás, pero las acciones de su cuerpo sugieren un movimiento hacia adelante. Michael Jackson conoció a Jeffrey Daniel, lo contrató y aprendió a hacer los pasos de Moonwalk, cuyo baile oficial lo estrenó en el evento Motown 25, cuando se conmemoraron los 25 años de la creación de la Motown Records. El programa se pasó al aire por la cadena NBC el 16 de mayo de 1983, cuando Michael Jackson cantó Billie Jean y realizó por primera vez el baile Moonwalk, gracias a las enseñanzas de Jeffrey Daniel, el cumpleañero de hoy, miembro de la agrupación Shalamar. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está Michael Jackson. En el video, él realiza el baile Moonwalk. ¿Qué le enseñó Jeffrey Glenn Daniel, que nació en una fecha como esta, 24 de agosto de 1955? Around. She said, I am the one. en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. To find that you planned it all along. I see it now. It comes so clear. Your insincerity. Me, you're starry-eyed. You think that Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.